Cuaderno de Campo abre un nuevo capítulo en el día de hoy. Ya está aquí con nosotros para acompañarnos y ofrecernos diversas informaciones dentro de lo que es la divulgación medioambiental, el naturalista briqueño Manolo Canto. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos, Manolo. Vamos a, por ejemplo, a hablarles del cuco. Muy característico, ¿no? De este mes de abril, por ejemplo. El cuquito de abril, que le llaman. También iremos con la cagarria o colmenilla, dentro de lo que son las setas de esta época, ¿no? Seta de primavera, que es una seta que aparece en esta época. Es típica tanto el cuco como la colmenilla. Lo he querido traerlos hoy porque son especies típicas del mes de abril, de la primavera. Y esta cagarria, que esa segunda especie, pues es muy típica de las primaveras, sobre todo lluviosas, aunque bueno, hay sitios que mantienen la humedad y ahí pues es posible encontrar en esta fecha pues la colmenilla, ¿no? Muy típica en nuestra zona de Ribera y en la zona del Pinsapar también. Iremos con otra serie de asuntos de actualidad, pero vamos a comenzar con lo que es puramente actualidad en esta jornada para todos. Los que salgamos a la calle o los que nos quedemos en nuestra casa, si no lo estamos escuchando, el viento, Manolo, característico, viento de levante, y a que además dan hasta el próximo sábado. El viento, que además de ser molesto, pues es también bastante molesto para todas aquellas personas que son, por ejemplo, alérgicas. Por supuesto, y parece ser que se avecina, están diciendo un año, un verano, una primavera y verano también de levante. Como tuvimos que no, porque ya el año pasado fue bastante, sí, pero parece que el año va a repetir, están diciendo todas las previsiones de que va a ser un año otra vez de levante bastante fuerte, y lo estamos comprobando estos días, ¿no? El levante en nuestra zona es el viento predominante, pero es cierto que a partir de mes de abril, mayo, también es propio de este mes, ¿no? Abril, mayo hasta agosto son los meses más de mayor probabilidad de presencia de viento de levante y de mayor intensidad, ¿no? Así que estamos en campaña de viento de levante, con lo cual lo siento por los alérgicos, como decía, ¿no? Yo a veces también me da un poco de alergia, no sé a qué, pero bueno, me da cierta alergia, y lo siento porque es que así, parece ser que viene un viento, un verano de bastante viento, una primavera. El viento levante, ya digo, es típico de aquí, un viento que se origina en el Mediterráneo central y un poco en el Mediterráneo, de la zona sur del Mediterráneo también, y que bueno, que viene de la parte del este, ¿no? Viene del este, un viento cálido, un viento más bien seco, y que alcanza grandes velocidades en nuestra zona, sobre todo en el Estrecho de Gibraltar, debido a las condiciones geográficas que tenemos, ¿no? En la zona de Estrecho de Gibraltar es la zona de máxima unión entre los dos continentes, el continente europeo y el africano, y se forma una especie de embudo entre las cadenas montañosas de tanto de del norte de África como del sur de Europa, en la zona esta nuestra, y ese embudo hace que todo ese viento tenga que pasar por un espacio menor y pasa a más velocidad. Ahí se incrementan las velocidades por efectos físicos que ahora no recuerdo el nombre, pero creo que es efecto Venturi, yo no recuerdo, pero bueno, ahí se incrementan las velocidades muchísimo, y es por eso que tenemos en nuestra zona la mayor intensidad del viento levante, ¿no? Donde por eso, por tanto, que zonas geográficas como, no sé, si pensamos en Málaga, a pesar de que en kilómetros no sería mucha distancia con respecto a Tarifa, no, y sin embargo, creo, es después ya del pasillo. Mucho más suave, es previo, el viento viene del este. Claro, por eso es Málaga, pero después todavía no se ha estrechado suficientemente el territorio como para adquirir las grandes velocidades. Por eso la máxima velocidad en Tarifa, ¿no? Donde, claro, se encuentra el punto máximo de unión entre ambos continentes. Entonces, pues ahí es donde se adquiere donde se cogen las mayores intensidades, ¿no? Y ya digo, un viento cálido, un viento seco, que a la vez provoca retenciones de nubes, porque cuando las nubes vienen del Atlántico, entrando, digamos, de oeste a este, en sentido contrario, esas nubes empiezan a intentar sobrepasar nuestros montes, nuestras montañas, y las primeras, las montañas de Algeciras, la montaña de los Arcos Nucales, y esas nubes queriendo entrar, y ese viento en dirección contraria de levante, pues hace que esas nubes se retengan más tiempo en las cumbres allí en los Arcos Nucales, en las montes de Algeciras, y se produzcan ese fenómeno que se llama como las barbas del levante, ¿no? Si nos ponemos en el Mojón de la Víbora, o nos subimos aquí al Torreón, o un sitio alto, la sierra nuestra, a Sierra Baja o arriba del todo, y miramos hacia Arcos Nucales, vamos a ver siempre una bruma, siempre vamos a ver una cortinita o un hilo de nubes que sobrepasa pues todo el perfil del horizonte del Parque de los Arcos Nucales, ¿no? O sea, las barbas del levante que se producen porque quedan más tiempo retenidas, porque está ahí el viento levante de vez en cuando, pues reteniéndola, ¿no? Ya digo, es un viento predominante en contraposición al de poniente, que son, uh-huh, son los dos vientos principales que tenemos en nuestra zona. El poniente es un viento que viene del oeste, que recorre el océano Atlántico antes de llegar a nuestra zona, y entonces un viento viene más frío porque recoge frío, frío del océano, frío del agua, y un viento bastante más húmedo, es el que trae normalmente las borrascas a nuestra zona. Empieza a meter borrascas por el Golfo de Cádiz, es viento de poniente que nos arrastra las borrascas del Atlántico, ¿no? Por eso cuando dicen viene el levante, se va el agua, ¿no? Claro, cuando viene el levante es una contraposición a ese viento poniente, a esas borrascas que no vienen de poniente o desde el oeste, y las desvía o bien para normalmente para el norte o las disipa, ¿no? Entonces digo, son dos vientos predominantes que tenemos en nuestra zona de la provincia de Cádiz, y en Tarifa, pues debido a la situación geográfica, tienen todos los días viento, o el levante o el poniente, ¿no? Porque ahí como que siempre tienen el viento, ¿no? Entonces, bueno, vamos, datos curiosos, pero ya digo, abril, mayo, junio, julio, agosto son los meses de mayor probabilidad de presencia de viento de levante. Que nos puede parecer un tema anecdótico, pero que no lo es, que influye en el ámbito económico, porque sea un verano de viento, evidentemente el turismo va a bajar muchísimo, habrá muchos surferos en Tarifa, pero en el resto de la provincia, claro, se notará. El viento de levante, el levante en sí, bueno, o sea, aquí en la provincia de Cádiz hablamos del levante, el levante forma parte de la vida de la provincia, ¿no? Como bien decía, el sector turístico, el sector deportivo y el estado de ánimo de las personas, que influye muchísimo, el tema del levante, el dolor de cabeza que provoca, el malestar que provoca en el cuerpo el viento levante, y es un levante, el levante está, digo, está metido en la sociedad, si no, va uno a Cádiz, al puerto, va uno a Tarifa, a Algeciras, y habla del levante, ¿no? Es decir, todo el mundo, el levante se ha escrito hasta poemas y poesías del levante, ¿no? Y se le ha cantado al levante incluso en carnaval, es decir, que el levante está metido en la historia y en la cultura gaditana, y es porque es que, ya digo, de los 365 días al año, muchísimos días convivimos con el levante, a veces más flojito y a veces como estos días súper fuertes, ¿no? Pero es algo que está arraigado en la población, y ya digo, influye muchísimo en el estado de ánimo y, bueno, y en la economía, imagínate, ¿no? Un verano de levante que no se pueda ir la gente a las playas, ni a los chiringuitos, ni nada, ¿no? Es la ruina, ¿no? Sí. Es decir, que convivimos con los agentes atmosféricos, igual que si viniera, no sé, una Semana Santa lluviosa, ¿no? Pues fíjate la relevancia que puede tener de cara al turismo, ¿no? Pues igual, ¿no? Pues nosotros que comenzamos precisamente con las medidas de precaución que señalan desde el servicio de emergencia 112, porque ha habido ya unas 60 actuaciones a lo largo de la noche en toda la provincia. En el caso de nuestra localidad parece que ha habido alguna actuación, pero bueno, pues sin gran trascendencia por parte de los bomberos, no reseñables apenas, y sí que se apunta viento hasta el sábado, y hoy precisamente con rachas que pueden alcanzar los 90-95 kilómetros por hora. La media va a estar en torno a 40-35, que no está nada mal, pero que puede llegar hasta los 90-95, estamos hablando ya de registro bastante fuerte. Alto. Sí, sí, la verdad que lo preocupante no es tanto aquí como en la zona de Tarifa, los barrios, Algeciras, Alcalá los Gazules, Benalú, esa zona de ahí, una zona de una intensidad fortísima. Ahí donde se van, bueno, incluso Cádiz, ¿no? He visto esta mañana las portadas del diario, palmeras partidas en muchos sitios y ramas partidas. Y bueno, a ver si pasa pronto. Esperemos que sí, que se quede como mucho ya el sábado, que son las previsiones que apuntan. Bueno, pues eso sobre el levante en estos días, pero también característico de este mes de abril, además, el sonido del cuco, ¿no? Muy característico, enseguida iremos con las cagarrias, la colmenilla, pero dentro de lo que es la fauna de nuestro entorno, sí, muy característico el cuco, ¿no? En esta época de abril siempre se le ha hablado, el cuquito de abril o el cuco de abril, es un ave estival, ¿no? Un ave que viene aquí a pasar la primavera-verano, y después para finales de agosto, pues septiembre, depende de las temperaturas, normalmente pues ya se va de nuevo a más hacia el sur, hacia el África subtropical, meridional, se mete en el continente africano, pero que en esta época viene, y como tiene un sonido tan característico, ese característico cucu, cucu, cucu, tan característico, pues percibimos muy rápidamente que ya está aquí, no es como otros pájaros que son más difíciles de identificar, pero este, al ser un sonido tan reconocible, en el momento que está aquí en abril, pues ya nos damos cuenta. Entonces la gente pues ha asociado más el cuco de abril, ¿no? Porque, ya digo, es un sonido muy reconocible. Entonces, y además el típico de reloj, ¿no? Cuando sale el cuco. El cuco y hace cucú, ¿no? Entonces una vez, ya digo, muy simpática porque crea simpatía en este sentido, ¿no? De que es muy reconocible y que en abril rápidamente todo el mundo, cuando viene el cuco, ya sabe que está aquí porque en los campos se oye perfectamente. Lo estamos escuchando de fondo, por cierto. Es un ave de tamaño mediano, no sé si alguien... El cuco es el típico la típica ave que se oye mucho pero se ve muy poco, pasa muy desapercibida, se oye muy poco, porque ves algo en algún palo pero te crees que puede ser un cernícalo, que pues se puede confundir, o un ave pequeñita, o una rapaz pequeñita, como ya digo, como una especie de cernícalo o algo así, ¿no? Pero es una ave bonita, de tamaño sin mediano, muy estilizada, con la cola muy larga, de color, el ave de color más bien grisáceo, tiene tonos grises, y el vientre es blanquecino, tiene unas líneas así, como una especie de líneas oscuritas, como blanco alternado con oscuro, como si fuera un blanco con líneas negras o negras oscuritas. Las hembras son quizás más de tonos más rojizas, bueno, también depende de la época, ¿no? Es un ave insectívora que se alimenta pues de distintas especies de larvas, de escarabajos, incluso le come larvas que otras especies de aves no son capaces de comer, ¿no? Pues larvas tóxicas, larvas con muchos pelos urticantes, tipo procesionaria, este tipo de larvas que pueden provocar cierta toxicidad, pues el cuco se las come todas, ¿no? Lo curioso que es esa cuestión, digo, dentro de la naturaleza, ¿no? Algo que a nosotros nos provocaría urticarias y hay aves, puedan incluso ingerir, ¿no? Hay aves que las comen y las ingieren, y para el bien nuestro y para el bien del ecosistema, porque es una manera de controlar ciertas especies. Si hay una especie que no tuviera depredadores, pues se disparaba las poblaciones y formaría una plaga, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente hay especies que se comen a otras, y en este caso a unas que pueden provocar ciertos daños, ya no solamente a la persona, sino que pueden dispararse y provocar una plaga, ¿no? Entonces, en ese aspecto el cuco es muy beneficioso también, ¿no? Por cierto, que antes de proseguir, Manolo, ya que te he cortado, un oyente ahora mismo, estoy viendo por aquí, que nos pregunta por las medidas del cuco. Las medidas, pues es una especie, como una especie de cernícalo, puede tener 25 o 30 centímetros, algo más, 30 o 35 centímetros, es muy estilizado, muy alargado, de longitud ahora mismo de cabeza, pero puede tener alrededor 30 centímetros, es un ave grande, dentro de los aves es grande, pero si la comparamos con una rapaz, evidentemente no, es un tamaño medio, puede tener 30 o 35 centímetros, muy estilizado, las alas terminan muy en pico, muy puntiaguditas, es muy fácil de reconocer, después tiene un pico muy pequeñito para el tamaño que... Para el tamaño que tiene, uno lo ve y dice, uff, qué pico tiene tan chiquitín, ¿no? Es un pico pequeñito para el tamaño que tiene. Y ya digo, pero las medidas pueden ser en torno a los 30, 35 centímetros, creo recordar, de ese tamaño. Y después, lo que le caracteriza al cuco, y siempre es por eso se dice, eres más listo que un cuco, ¿no? Eres esa frase que se coge, anda que no eres cuco, no eres pillín. ¿Qué cuco eres, ¿no? ¿Qué cuco eres? No eres pillín, no eres avispado, ¿no? Pues lo que le caracteriza al cuco es que es un ave que parasita los nidos de otras aves, es decir, es un ave muy cómoda, se dedica a poner huevos, un huevo en cada nido de otra especie y que lo críen otro, ¿no? Eso es muy resumidas cuentas, ¿no? Es decir, esta especie se dedica a vigilar nidos de otras especies, de ciertas especies, como pueden ser los pelirrojos, los acentores, los carriceros, las bisbitas, incluso los mildos, son aves incluso menores, de menor tamaño, y ahí deposita un huevo. Puede depositar hasta 20 huevos en una temporada, en distintos, uno en cada nido. Y este huevo, cuando eclosiona, lo mezcla, evidentemente, lo pone con otros huevos, con los huevos propios del nido en el que parasita. Y este huevo, cuando eclosiona, que normalmente eclosiona un poco antes, lo que se dedica es este ave, muy recién salida del nido, no aparece, apenas tiene casi ni fuerzas para nada, ni conciencia para nada, pero el instinto hace que vaya eliminando todo lo que tiene alrededor y empieza a echar del nido pues los huevos, los restos de los huevos, echa incluso si algún pollito nació, lo echa del nido y se queda solo. Y claro, los padres, las madres de ese nido, los ocupantes de ese nido, pues se creen que ese pollo es suyo. Y empiezan a alimentarlo, empieza a crecer, y hay fotos por ahí súper curiosas de un pedazo de cuco ya súper grande, porque al lado de ellos es muy grande, siendo alimentado por una especie muy pequeñita, y yo no sé si en algún momento se plantearán como diciendo, vaya chicarrón nos ha salido este, ¿no? Entonces, es tan curioso, aspecto tan curioso, como que se despreocupan totalmente de su prole, hasta tal punto que en agosto, hay veces que en agosto se va el cuco y quedan huevos y quedan pequeñitos en los nidos, ¿no? Como diciendo, ya saldrán adelante, ¿no? Entonces es muy curioso porque es un ave que practica el nido parasitismo, es decir, parasita los nidos de otras especies y que los críen otros, ¿no? Así que por eso, como decimos, lo de el cuco, lo de ser cuco. Eres muy, claro, cuando se dice eres muy cuco, eres muy, claro, uno quiere decir que eres muy avispado, que eres muy, sí, algo así, ¿no? Como diciendo, tienes esa picardía, ¿no? De saber actuar en un determinado momento con una intención de decir, bueno, despreocuparme de otras cosas, ¿no? Entonces de ahí puede venir el dicho, ¿no? Y ya digo, pero es una vez, en realidad que es una vez muy bonita, una vez beneficiosa y que, bueno, y que, como yo decía antes, es de las que se oye mucho pero se ve poco. Uh-huh. A veces yo las he visto y a veces se ven en los mismos filos de las carreteras, sobre vallados, encima de vallas, se suelen ver en palos de la luz, se suelen ver por allí posados, se están muchas horas posadas y se suelen ver, pero hay que estar un poco al loro, porque a veces ves y dices, oh, mira un cernícalo, o mira algo, y te crees que es otro, y en realidad es un cuco, ¿no? La diferencia es que este, el cuco es bastante más estilizado, ¿no? Es muy, muy alargadito, tiene las alas en pico, terminan en pico, ¿no? Pues un animal, como decíamos, un ave muy propio de nuestra zona en esta época y que además lo recoge el refranero popular, ¿no? Sí, hablan de que había un refranero que decía que el... ¿Cómo era? En abril el cuco has de oír. Y había otro que decía que en abril el cuco has de oír, si no... No recuerdo, amigo, tenía la cabeza, bueno, si no lo oye o no lo han dejado... O se ha muerto o no lo han dejado venir, una cosa así era, ¿no? Pues lo que... canta porque canta, ¿no? Porque es que, además, cuando están en celo, muy retiradamente, cucu, cucu, cucu, y se pegan horas así, cucu, cucu, cuando están en celo se ponen disparados, ¿no? Y es continuamente el cucu, ¿no? Y hay que decir que también está hojeando estos días, pues que el cucu tuvo unos años muy malos, de muy, muy pocas poblaciones, empezaron a perderse, no sé por qué, pero bueno, empezó a verse muy poquitos cucu, y parece que una especie que está en franca recuperación, parece que cada vez otra vez se va viendo de nuevo más por nuestra zona, en la península ibérica, se van viendo cada vez más cucos en esta época, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de la cagarria o colmenilla, como decíamos, dentro de las setas típicas de esta época, pero antes una pregunta de un oyente, vamos intercalando las preguntas de los oyentes. Dice, a ver si Manolo puede decirnos cómo acabar con las plagas de hormigas pequeñas que entran en casa. Dice que el oyente que no quiere usar insecticida. Pues muy complicado, porque son hormigas, normalmente, yo, a ver, si, no sé qué especie de hormiga será, pero bueno, las chiquininas que están solamente en las casas, a veces es complicado acabar con ellas, porque en cualquier grieta de un azulejo por ahí se meten y puede haber mil grietas, ¿no? A veces salen mucho, no sé en este es el caso, a veces se meten mucho en las macetas, debajo de las macetas, y si nos pegamos mucho tiempo sin mover macetas y sin mover rincones donde hay macetas agrupadas, ahí puede tener un foco donde empiecen a reproducirse. Entonces, conviene de vez en cuando remover las macetas, levantarlas, que no que en la tierrecilla que le sale por debajo del agujero para la eliminación del agua, pues no se acumule la tierra, y entonces de vez en cuando dar un repasito y mantenerlas limpias. Pero es verdad que muchas de ellas se meten por cualquier azulejito. Y no sé ahora mismo nada que no sea, no sé, hay insecticidas, pero vamos, como no sea algún producto natural, tipo vinagre, tipo cosas así que le pueda repeler, no se me ocurre ahora mismo, o no sé, de todas maneras había que mirarlo. Tapando la grieta, pero es que son tan minúsculas. Son minúsculas, pero además que hay grietas que a lo mejor ni nos damos cuenta, entre los mismos alicatados, ¿no? Claro. En el mismo alicatado de un patio, en el alicatado de una cocina... A veces hay grietas que no sabemos ni las vemos, ¿no? Y entonces cuando te viene a dar cuenta ves una o dos hormiguitas y a ver, no sabes ni de dónde, por dónde salen, ¿no? A veces es difícil, pero bueno, a lo mejor con algún producto repelente o que les pueda provocar un cierto, como puede ser, un rechazo, como puede ser un vinagre o algo así, pues a lo mejor sí es posible mantenerla más alejada. Si no quiere utilizar insecticida. Algo más natural. Y eso, sobre todo, yo mantendría si tiene macetas o algo, en el balcón, en la... A veces ese tipo de hormiguitas, levantas una maceta y hay miles ahí metidas, ¿no? Incluso en macetas, a veces yo lo he visto en mi propio patio, macetas que se ha perdido la planta y he dejado el macetón con la tierra. Cuando vamos a remover la tierra, está la tierra llena de hormiguitas de esas, ¿no? Y a veces, pues un poco la dejadez de dejar una maceta ahí con tierra sin darle vuelta, ahí es el sitio donde se reproducen, ¿no? Mira, estaba mirando rápidamente en internet repelentes naturales para hormigas. Precisamente, mira, hablaban de vinagre de manzana, lo que tú señalabas más o menos, tiza o talco también, o zumo de limón. A productos fuertes como el vinagre o el limón, que puede causarle cierto rechazo. Incluso hablan por aquí de granos de café, menta, pues cáscaras de cítrico, pepino, lo que pasa que, esto hay que ver según también qué página web sea la que informa. Claro, pero bueno, es verdad que el limón o el vinagre son productos... que tiene una acidez que hace que, bueno, que produzca en grandes cantidades, provoca rechazo, ¿no? Bueno, pues eso sobre la pregunta de nuestro oyente. Seguimos recibiendo más preguntas. Bueno, perfecto. Iremos con ellas enseguida. Lo dicho, vamos a quedarnos con una seta característica, ¿no? De esta época, como son las colmenillas, ¿no? Sí, estamos hablando de cosas muy típicas del mes de abril y en nuestra zona y en primavera, en el mes de abril, típico a nivel micológico, las colmenillas o la cagarria, que como se le conoce mucho por nuestra zona también, o si hablamos de en ya en género, nombre latín o científico, la morquela, ¿no? Son setas que tienen un sombrero con muchos huecos. Le llaman colmenilla porque ese sombrero parece un panal, ¿no?, con muchos huecos, con muchas cavidades irregulares en algunos casos, de color marrón grisáceo, casi negruzca, con un pie así blanquecino. Entonces, bueno, estamos ante un hongo, una seta, un hongo que produce una seta, que es un hongo ascomicete, quiere decir que en toda esa superficie de huecos ahí se producen las esporas, ¿no? Y ya digo, es muy típica y muy apreciada a nivel de comestibilidad, ¿no? Es una seta con un olor afrutado muy bonito, que podemos encontrarla, pues ya digo, en zonas húmedas, como pueden ser nuestros bosques de ribera, en sitios donde hay mucha vegetación, donde hay humedad, en los bordes de arroyo, en el pinsapar también, muy muy frecuente, está muy demasiada, muy, muy demandada, ¿no? Y es un excelente comestible, es una seta que, bueno, que a nivel de comestibilidad es excelente. Tiene una pequeña peculiaridad que hay que tener mucha precaución, es que en realidad es una seta tóxica, es una seta tóxica en crudo. Es una seta que tiene toxinas termovolátiles, es decir, toxinas que cuando se calientan, cuando se hierve, cuando se coce, pues se volatilizan y se desaparecen. Si comemos la seta en crudo podemos tener un problema bastante importante porque nos pueden dar... depende de la persona también, ¿no?, pero nos pueden dar convulsiones, nos pueden dar mareo, nos pueden dar desfallecimiento, o vértigo, una sensación así, ¿no? Pero vómito, pero si esa seta es cocinada bastante bien, sobre todo se hierve en agua, se cose bastante en agua durante unos 15-20 minutos y ese agua se desecha, desechamos el agua de la cocción porque ahí pueden ir ciertas toxinas. Si se cose bien y se desecha bien y se cocina bien, pues no tiene que dar ningún tipo de problema, puesto que, ya digo, posee toxinas termovolátiles que se volatilizan, se evaporan con la temperatura. Entonces, ya digo, esta morquela, pues contamos con varias especies en nuestra zona, ¿no? La morquela elata, la morquela cónica. Es decir, hay varias especies que todas tienen esa misma característica. Tienen un sombrero con forma de panal, con características como si fuera un cerebriforme, que se llama, ¿no?, forma de cerebro, no tanto como algunas otras especies que tienen esta forma de cerebriforme, pero sí, con muchos pliegues, con muchas cavidades, sobre todo cavidades, ¿no? Y ya digo, una seta muy, muy demandada, pero ya digo, mucha precaución porque hay que cocinarla muy, muy bien. Podemos encontrarlas, en el pinzapar, la morquela cónica, muy demandada. Hace falta, bueno, hay gente que pide todos los años su autorización para ir al pinzapar a coger las colmenillas. Pero ya digo, en otros sitios, como pueden ser los bosques ribera, también se puede encontrar otra, la esculenta, por ejemplo, la morquela esculenta, que es de color más clarito, no es oscura, no es negruzca, es de color más bien crema, color cremoso, una cosa así, ¿no? Entonces podemos encontrar varias especies, ya digo, sobre todo en zonas húmedas. Y si la primavera es lluviosa, pues más todavía, ¿no? Esta primavera está siendo muy poco lluviosa, pero sí hemos... Yo, por ejemplo, las he visto este año en el Pinzapar, pero claro, estamos hablando de un lugar, un ecosistema muy especial, un ecosistema donde hay una humedad constante prácticamente siempre, ¿no? Incluso los días de poca lluvia, allí hay humedad, ¿no? Y después una característica muy curiosa, que les gusta crecer donde ha habido fuego reiterado, ¿no? Por eso es fácil encontrarla, porque claro, entre la vegetación esta colmenilla no se suele ver, o pasa muy desapercibida por el color. Pero donde ha habido hornos de carbón, los llanitos que quedan, los alfanjes donde se hacía el carbón, es muy típico que salgan las colmenillas. Y esos son llanitos y pequeños, los alfanjes están muy desprovistos de vegetación y ahí es fácil de verla, ¿no? De hecho, son típicas las colmenillas que hay en los alfanjes que había cruzando el Pinzapar, ¿no? De hecho, el otro día estuve viendo, había 5 o 6 muy pequeñitas, pero bueno, estaban allí, ¿no? Y ya digo, pues es una seta muy, muy interesante. A nivel gastronómico, estupendo, pero ya digo, en crudo hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hay que cocerla muy bien. Sí. Prepararla, pues hay gente que la prepara en revuelto con huevo, hay quien la prepara, la coce, bueno, después de, bueno, primero cocerla y deshacer el agua y después la deja en la sartén con un poquito de aceite, un poquito de ajo, le echa un chorreón de vino y hierve bien para que el vino vaya perdiendo también el alcohol y se crea una especie de como decía yo, como diría yo, una colmenilla, una especie de su propia salsita que se ha creado entre el jugo que desprende y el vino, queda, bueno, que está exquisito, eso sí, exquisito. Claro, que lo has eso probado. Sí. Pero qué cosa, sí. Está así. Hace ahora tiempo que no, pero las he probado en tiempos atrás, en años atrás, y es una muy exquisita. Lo que sí hay que tener, ya digo, precaución de cocinarla y hervirla bien. Pues todo ello sobre la colmenilla. Vamos a quedarnos con algunas cuestiones más, pero algún oyente que quería colaborar un poco con esos remedios naturales, ¿no?, que solicitaba una persona frente a la hormiga. Y decía, un oyente apuntaba que el laurel también es un repelente. Sí, probablemente, sí. La verdad es que dentro de esta página que estaba viendo yo antes, se habla de las hierbas aromáticas, ¿no? Sí. No solo del laurel, sino también de hierbabuena, albahaca, tomillo, sí. Poleo, orégano. El laurel quemado, el humo que desprende, sí he escuchado yo que es repelente en ciertos sitios para temas de insectos y demás, sí. Uh-huh. Pero yo he oído el laurel quemado y el humo. A lo mejor en algún lugar, como puede ser la caseta del perro, algún rincón, gallinero, cosas así, a lo mejor. El laurel quemado. Pues eso sobre lo que nos decía este oyente. Y también agradecemos la pregunta de, por ejemplo, otro oyente que dice, ¿cómo desplazar, te pregunta Manolo, las palomas que proliferan en lugares donde nunca han existido? Pues eso es lo que quisiera saber todo el mundo y la mayoría de los pueblos de la mayoría de los pueblos de España. La proliferación de palomas, pues está muy complicado, muy complicado. De hecho, ha habido sitios donde han colocado en los filos de las viviendas, en balcones, los mismos ribetes de decoración, ¿no? Han colocado puntillas, pinchos, han utilizado impactos sonoros, sonidos, petardos. Es complicado porque cada vez hay una proliferación de palomas por todos sitios, de palomas que vienen de otros lugares, palomas que se sueltan cuando hay algún evento tipo boda. Y como también se ven favorecidas porque se les echa de comer, en los pueblos, y además encuentran mucha comida también, no hace falta que se les eche de comer, encuentran mucha comida, pues es difícil. Además, las palomas en algunos sitios se te meten encima, ¿eh? Sí, no, las palomas. Estás en la mesa y no casi se cortan comen nada. En tu plato. Sí. Sí, porque está acostumbrada. Nadie les ha hecho nada, nunca nadie. Es un tema complicado. El tema complicado de erradicar palomas. Hombre, ¿qué ocurre? Si hubiera un gavilán cercano, probablemente tendría controladas las palomas también, ¿no? En algunos sitios. De hecho, en muchos campos de fútbol donde hacen repoblaciones con semillas. Se cuenta con. Tienen gavilanes y tienen rapaces que ahuyentan a las palomas, pero bueno, eso es muy sofisticado para que un pueblo o tú en tu casa puedas eliminar las palomas, ¿no? Es un tema complicado porque, ya digo, una paloma que se te pone en el tejado, muy difícil estar subiendo cada minuto al tejado a echarla, ¿no? Y es verdad que las cagadas son una molestia, un foco de transmisión de enfermedades, pero es un tema complicado desde el punto de vista que las palomas cuando llegan a un sitio, como un pueblo, pues tienen mucha comida a su disposición. Lo hablamos con otras especies de que están llegando, ¿no? Las cotorritas que llegan ahí en la zona de la costa, también de la costa, pues encuentran mucho alimento por las calles tirado, ¿no? Las calles no están lo limpia que uno desearía, hay trozos de pan en los locales. En las calles donde se desayuna, pues caen mucha comida al suelo, trozos de pan, restos de churros, restos de chuchería de los críos de por la tarde, por la noche. Y todo eso lo comen las palomas, y no solamente las palomas, otros animales que. Pero bueno, utilizar medios físicos. Si tiene un balcón, pues ponerle algo para que las palomas no se posen. Lo que pasa es que es verdad que queda feo ponerle puntilla, poner un CD plateado que va dando vuelta para que lo deslumbre o para que le asuste. Es complicado. Las palomas que las denominan las ratas del aire, por la suciedad y por... Dejan mucha suciedad, eso es cierto, pero bueno, son animales, hacen sus necesidades. Con sus características. Claro, hacen sus necesidades y a veces cuando las vemos en la plaza, qué bonitas, bebiendo la fuente, pero bueno, cuando las tenemos en el balcón cagando, pues ya no son tan bonitas, ¿no? Y provoca gran daño en el patrimonio histórico. Pero es un tema complejo porque eso es lo que quisieran saber muchísimo, sobre todo muchísimos ayuntamientos que tienen problemas de palomas, sobre todo en edificios históricos, ¿no? Bueno, pues eso es sobre esa contribución, ¿no? Esta pregunta que sí, hacía uno va, perdona, va a cualquier capital estos días que está en Jerez, cuando la Semana Santa, se ven edificios históricos, iglesias antiguas, la misma catedral. Tiras de puntillas para evitar las palomas y queda muy feo. Pero es que no hay mucha más. Otra serie de temas que queríamos, si nos daba tiempo a abordar, sí, lo vamos a hacer en estos minutos. Por ejemplo, la referencia a un pequeño seísmo, ¿no?, que se registró ayer en el Golfo de Cádiz. Sí, el Golfo de Cádiz es una zona muy, muy, muy de seísmo, bastante activa. Lo que pasa es que hay miles de seísmos, pero muy pequeños, ¿no? Ayer, bueno, he cogido la referencia en internet, Hubo uno a las 8 de la mañana de 2,8. Lo que pasa es que estaba a 40 kilómetros de profundidad en el Golfo de Cádiz. No se anotó en tierra firme. Sí se notó uno que hubo dos horas antes en Benalú, que es 1,9, que se notó muy mínimamente, pero que los sismógrafos sí lo son capaces de recoger cualquier movimiento. Y bueno, es un, me lo traigo como noticia curiosa, que bueno, el Golfo de Cádiz es una zona muy activa en terremotos, y bueno, ahora mismo son todos muy pequeñitos, pero bueno, hablan de la posibilidad de un gran terremoto dentro de no sé cuántos años, que puede provocar un tsunami, un maremoto, tal y cual, y bueno, a lo igual tarda 1000 años en producirse, ¿no? Pero bueno, sí venía la referencia estos días de que ayer a las 8 de la mañana se produjo uno a 40 kilómetros de profundidad en el Golfo de Cádiz. Y otro tema de... No sé si querías añadir más. Sí, no. Era simplemente traerla un poco la noticia rápida. Y ya digo que dentro de la noticia, esto ya más en el ámbito astronómico. Y te iba a decir nacional, bueno, y planetario, ¿no? Sí, porque claro, es una noticia que ha recorrido al mundo. El paso cercano, entre comillas, de un asteroide. Con respecto a la Tierra, ¿eh? Ayer pasó cerca de nosotros, y cuando digo cerca, a efectos de escalas planetarias, a escalas universales, pues a pasar a 1,8 millones de kilómetros es cerca. Para nosotros 1,8 millones de kilómetros es muy lejos, pero a escala universal, que un asteroide del tamaño del Peñón de Gibraltar, que es lo que decían, pase a 1,8 kilómetros, es cerca, ¿no? 1,8 kilómetros de distancia es 4 veces y media lo que hay de aquí a la Luna, es decir, que estaba 4 veces más para allá de la Luna, pero esas son distancias cercanas que permiten a los astrónomos, con sus telescopios y con sus medios que tienen hoy día, pues estudiar un poco la composición, las características de este asteroide y más o menos tenerlo un poco controlado de cara a que, bueno, no pueda provocar un choque contra la Tierra o con cualquier otro planeta, ¿no? Entonces, ya digo, parece que volverá a pasar dentro de, dicen, unos 500 años. Habrá que estar un poco atento para que no se nos olvide. A ver si lo vemos, ¿no? A ver si lo vemos. Y pasará entre unos 500 años, bueno, y la curiosidad es eso, ¿no? Que era un Petruscohum del tamaño del Peñón de Gibraltar, que, bueno, que pasó, ya digo, según los astrónomos, muy cerquita de la Tierra, pues prácticamente ayer tarde noche. Y señalan que es el máximo acercamiento de una roca espacial de este tamaño que se producía desde el año 2004. Bueno, tampoco hace tanto, pero bueno. Las distancias a niveles planetarios, a niveles de universo, pues las distancias son enormes, millones de años luz, y aquí estamos hablando de 1,8 millones de kilómetros nada más, ¿no? Es decir que a efectos de escala es muy cerca, y eso para los astrónomos es prácticamente una fiesta, ¿no? Tener algo tan cerca que les permita investigar y ver, ¿no? Pues para aquella persona que esté interesada, ya hay imágenes además colgadas en internet por parte de la NASA. Parece que eran una especie de dos lóbulos de superficie conectados, ese asteroide que pasó, ya decimos, en el día de ayer. Es curioso. Pues con esa curiosidad nos vamos a quedar en el día de hoy. Agradeciendo además, Manolo, a los oyentes. Sí, muchas gracias por la participación. La participación, ¿verdad? En diferentes temas y aportando también a lo que otros oyentes también preguntaban, ¿no? Así que, un poco en ese sentido, agradecer, por supuesto, la participación, como siempre, de nuestros oyentes, y de Manolo Canto, que protagoniza cada jueves este espacio Cuaderno de Campo. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes también. Esperemos que el Levante dure poco, ¿no? A ver si puede ser que nos deje las cabezas tranquilas. Radio Ubrique, tu radio.